Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Y demos comienzo ya a la selección musical de este lunes. Queremos arrancar la semana con las buenas vibraciones de los noruegos Electric Tipi y su canción Bag Full. How this story ends, some fools rushed in and they were your friends. They beat me up with a baseball bat, they broke my bones and they stole my hat. So I looked real neat. I need some kind of love tonight, someone to get my mind off this fight. So I go to find the opium queen, but I only find Queen Mescaline. Queen Mescaline. Queen Mescaline. Queen Mescaline. Oh baby, you're so mild, turn me back into a child. Muy animada esta canción y con un toque desde luego casi casi cabaretero. Bag Full. Electric Tipi tienen el saco lleno de buenas ideas, que eso es lo que significa Bag Full, saco lleno, y lo demostraban en este álbum homónimo publicado en octubre de 2013 por el sello de Oslo en Noruega, Mars Melons, los melones de Marte. Esta es la segunda vez que Electric Tipi recurren a esta net label, después de una demo aparecida unos años antes en el mismo catálogo de Mars Melons. Y estamos hablando de un importante sello virtual de Noruega que acabamos de descubrir, pero que nos ha causado una muy buena impresión. Empezaron en 2008, se centran en artistas nacionales y dentro de poco llegarán a los 100 lanzamientos. Puede que este año con un poco de suerte. Y algún dato más sobre esta banda Electric Tipi. Ellos son Christine Marie Asvang, Thomas Bersten y Stefan Remen. Toman ese nombre Electric Tipi, que es como una tienda de indios eléctrica, de un disco de los pioneros del rock espacial Hawkwind, aunque Electric Tipi se caracteriza por usar casi en exclusiva instrumentos acústicos. Y ya tenemos por aquí la segunda canción de esta edición del lunes de Intangible 23, lo nuevo de nuestro colaborador Fajardo. Uno de los dos temas del single homónimo que acaba de publicar en Bandcamp y se titula Mil Muros. Oh, Fajardo estuvo una vez más en el estudio Brasil de Madrid, grabando con Javier Ortiz nuevo material. De momento ha trascendido este single con dos canciones. Hemos escuchado la segunda, Mil Muros. Y se trata de un adelanto de lo que llegará dentro de unos meses, el nuevo LP de Fajardo. De momento, pues tenemos estos dos temas que nos permiten pasar mejor la espera. Es notable la portada de este single, con una nueva ilustración de Rafael Jaramillo, quien ya se encargará del diseño del EP Muñecos, también de Fajardo. Y aquí vemos a un astronauta en el espacio con una guitarra eléctrica y sentado sobre una columna griega. Ahí te he descrito la portada de este nuevo single de Fajardo. Hemos empezado el programa de hoy con dos lanzamientos homónimos en formato acústico, el álbum de Electric Tipi y este single de Fajardo. Damos paso ahora a nuestra sección de versiones. Los australianos No Way Sweden reinterpretan el éxito Time to Pretend de The Management, más conocidos con las siglas MGMT. Thank you. There is really nothing, nothing we can do. Love must be forgotten. Life can always start up anew. The models will have children. We'll get a divorce. We'll find some more models. Everything must run its course. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. En nuestro regreso a las ondas el pasado mes de octubre presentamos los singles mensuales del sello británico Valentine Records, que aparecieron a lo largo de 2013, siempre siguiendo el mismo esquema: un tema original en la cara A y una versión como cara B. Entonces hemos recurrido a uno de estos lanzamientos sencillos, en concreto el correspondiente al mes de noviembre de 2013, a cargo de los australianos No Way Sweden. Con esta versión del tema que hizo famoso al grupo estadounidense The Management, o lo que es lo mismo MGMT. No Way Sweden prefieren aparcar los sintetizadores y dejar el protagonismo a los instrumentos acústicos en esta reinterpretación de Time to Pretend, la cara B de ese single que publicaron con Valentine Records. Y nosotros nos quedamos a continuación con los barceloneses Wasowski y su canción Fulia, Locura. Let's go. En los primeros minutos de la presente edición de Intangible 23 predominaron los sonidos acústicos. Era hora ya de que se escucharan guitarras eléctricas. Así ha sido gracias a la banda de Barcelona, Wasowski. Ellos se definen como un power trio de rock alternativo, buscando evocar el característico aroma, dicen, del rock de los 90, con un sonido cercano al grunge, pero sin caer en la nostalgia. Paso a mencionar a los músicos detrás de Wasowski: Marcelo Bermúdez al bajo, Leopoldo Sánchez a la guitarra y la voz, y Xavi López a la batería. Tienen un disco de debut autoproducido y publicado en enero de 2014, titulado Musicografía, disponible en su página de Bandcamp y también a través del sello Bestiar. Y en este trabajo la mayor parte de canciones están en castellano, salvo este tema que hemos escuchado, Fulía. Y por cierto que Wasowski tienen una página web en la que escriben artículos y comentarios sobre temas que les interesan, y hace un tiempo dedicaron una entrada a este programa, Intangible 23, detalle que aprovechamos para agradecer ahora. Y tiempo ya para reencontrarnos con unos viejos conocidos del programa, Everest. Tienen un nuevo trabajo que se llama Another Cat, otro gato, y de ahí extraemos la canción Give Me Some Time, dame algo de tiempo. Rises from the misty haze. I'm too cold to sing, I'm too cold to play. But give me some time, give me some time. Won't you give me some? Yet the sun rises from the bay. So let the flowing river take us away. I said the green grass rises like the thoughts in my head. And it's too cold, I know I can't make it, yeah. But give me some time, baby. Give me some time, I'll find the right way to say. Won't you take me into your wildest dreams? So let the doves fly. Moment I know you're here to stay. My baby, don't you go. Los integrantes de Everest siempre se están moviendo entre Londres y Barcelona, y en esas dos ciudades a lo largo de 2014 grabaron los 6 cortes de este trabajo, Another Cut, con una portada un tanto siniestra en la que aparecen repitiéndose hasta el infinito una serie de esos muñecos asiáticos gatunos. Y la mezcla del funk y el rock siempre ha estado en un primer plano en el sonido de esta banda Everest. Aquí en la canción Give Me Some Time diríamos que pesa más bien la influencia muy bien asimilada de los primeros discos de Led Zeppelin, tanto en los primeros pasajes más delicados y en los que destaca la voz de Nathan Ridley, como en el crescendo final con las guitarras de Javi Pérez y Manu Brío. Hay, por tanto, otras 5 canciones que puedes escuchar dentro de este nuevo trabajo de Everest, incluyendo un tema instrumental al final, que es una pequeña sorpresa en nuestra opinión. Y necesitábamos reservar un buen tramo del programa de hoy para nuestra canción en directo. En esta ocasión, Pretend You're a Robot, finge que eres un robot, del Numa Trio. Está sacada de un concierto el 22 de julio de 2006 en Charleston, Estados Unidos. Y bueno, vas a escuchar 12 minutos de jazz rock electrónico de alto voltaje. Thank you. Thank you. ya hemos hablado en esta sección más de una vez de aquellas formaciones, principalmente de Estados Unidos, que fusionan la filosofía de las jam bands con la electrónica. Y esta sería una de ellas, el Numa Trio, que estuvo en activo entre 2004 y 2010 aproximadamente. Era el grupo de Ben Hasselgroff a los teclados, Alex Botwin al bajo y Lane Shaw a la batería. Parece ser que Botwin, el bajista, es el integrante que ha tenido más éxito por su cuenta tras la disolución del Numa Trio, con proyectos como Paper Diamond. Y entonces hemos escuchado en la canción en directo a esta banda con su tema Pretend You're a Robot, sacado de un concierto del 22 de julio de 2006 en Charleston, Estados Unidos. Ha sido nuestra canción en directo de hoy aquí en Intangible 23. Y parte de estos últimos minutos la vamos a dedicar al nuevo disco de Shinobu, grupo estadounidense, y esta es su canción Violence House. Violence House, casa de violencia. Es una de las 11 nuevas canciones que la banda californiana Shinobu presenta en su nuevo disco Ten Thermidor, publicado por el sello Quote Unquote Records. Esta es la formación del cantante y guitarrista Mike Huguenor, y también se notaba aquí el toque especial que otro de los integrantes de la banda, Matt Keegan, aporta tocando el trombón. Y vamos a terminar el programa de hoy en Brasil con Leo Midea y esta canción de noche. Hoje a noite vai cantar para nós. As luzes da cidade vão se apagar e o único brilho vai ser o luar. Hoje a noite vai cantar sobre nós e ao amanhecer vou escrever um poema assistindo você sonhar. Eu sei que é amor. Eu sei que sentiu a dor, mas deixa a noite cantar. Dê uma chance pro nosso luar. Cantar para nós, as luzes da cidade vão se apagar e o único brilho vai ser o luar. Hoje a noite vai cantar sobre nós e ao amanhecer vou escrever um poema assistindo você sonhar. Leo Midea es un joven músico de Río de Janeiro y cita entre sus influencias a los Beatles o Caetano Veloso. Estudió teatro, cine, circo y danza contemporánea y ya con 14 años montó su primera banda de música. Sin embargo, a los 18 decidió seguir en solitario. Dos es su disco de debut, grabado con la ayuda de familiares y amigos, y de ahí hemos sacado esta canción de noche, que se puede escuchar y descargar desde el SoundCloud de Midea. Ahora mismo este artista se encuentra de gira por Argentina y parece ser que también pasará por Uruguay.